la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Comenzamos la audición dominical del 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy en el último domingo del mes de junio, domingo 29, ya entrando, pasando la mitad del año básicamente, un año que ha tenido mucha intensidad, fundamentalmente producto de lo que fue el resultado de las elecciones anteriores. Iniciamos el año ya rápidamente con un nuevo gobierno nacional, también estuvimos inmersos en lo que fue las campañas municipales, departamentales, pero en el transcurso de ese tiempo también se dio lugar a muchas cosas sustanciosas para la vida del país, de la sociedad, y también cada colectivo, cada organización política, social, emprende su propio camino, su plan, ya sea para profundizar ciertos procesos o también para iniciar la resistencia a estos nueva etapa que se emprendió. Y eso es algo que en seis meses se ha condensado de una forma brutal, ¿no? Uno empieza a hacer un listado de la cantidad de cosas que han pasado en estos pocos meses y parecería que fue hace mucho tiempo atrás o que estamos hablando de cuestiones ya laudadas, y sin embargo fueron muy recientes, fue hace muy poquito tiempo, y no todo está cerrado. Porque eso también es una característica de esta etapa histórica, ¿no? Se hace un anuncio y parecería que ese anuncio es inamovible, no se puede revertir, ya está y queda para siempre. Cercenando justamente la posibilidad y la característica transformadora de los pueblos, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales. Entonces vienen y nos dicen, no, ahora el proyecto Neptuno fue iniciado con el gobierno anterior y por lo tanto hay que finalizarlo de una manera u otra. El ferrocarril central fue iniciado por un gobierno, pasó otro y ahora vuelve un tercero y sigue a todo vapor. Cuando nos hablan del problema de la riqueza y de la pobreza, en realidad para ellos al parecer el problema es la pobreza, no la riqueza, ¿no? Y dicen, no es posible poner el 1% a lo más rico. Y entonces nos dan a entender o nos quieren imponer la idea de que basta con una declaración, una conferencia, un comunicado, ya sea del presidente, un ministro u otra autoridad, para que eso sea incambiado. A veces alcanza con que las propias empresas lo digan y ya ahí se modifica todo a favor de ellos. Vaya si será necesario seguir alentando la posibilidad, la idea, porque es real, porque es concreta, es palpable, ha sido constatada la posibilidad de transformar a partir de la voluntad de los pueblos. Y esto vale para el Uruguay, pero también vale para otros pueblos del mundo, para todos los pueblos, diríamos. Y no solamente hay que poner en duda esos comunicados y esas afirmaciones nacionales, también las internacionales. Cuando viene un organismo internacional, ya sea de las naciones o los organismos de crédito, y dicen, bueno, a partir de ahora en el mundo vamos a evaluar ciertos criterios o vamos a apostar para que los países transiten por cierto camino, y parecería que lo dice cierto organismo y por lo tanto todos los países, todos los pueblos lo tienen que acatar sin crítica o sin resistencia. Y esto es algo que lo estamos viendo en plena guerra, en pleno genocidio, en plena asfixia financiera. Y ha sido en tiempo de guerra, pero también ha sido en tiempo de paz. Y para poner un ejemplo, basta pensar lo que ha sido la seguridad social, las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de seguridad social, y allí avanzaron los alumnos más disciplinados de la clase para cumplir con los mandatos de los organismos internacionales. Entonces, estas cosas siempre hay que tenerlas presentes y hacemos esta introducción porque va a ser tema de conversación con nuestro compañero Carlos Pérez, quien le estamos dando los buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. Te escucho muy muy bajito, pero te escucho. No me digas que te perdiste lo que dije. Sí, seguí bastante el hilo argumental que venías desarrollando. Nosotros queríamos introducir este hecho del día de ayer, probablemente, bueno, anoche nos enterábamos de otros 60 muertos en Gaza, asesinados por Israel. Nace una escena de ellos esperando comida. Hoy los organismos internacionales hablan de la privatización de la ayuda humanitaria, que empresas norteamericanas dirigidas por la CIA, y la Cancillería Uruguaya, Gonzalo, emitió un comunicado expresando preocupación por los ataques a civiles, así en abstracto, y exigiendo el ingreso libre y seguro de la ayuda humanitaria. Nosotros queríamos expresar con esto, relacionar esto con los 52 años del golpe, Gonzalo, que fueron antes de ayer, porque estos comunicados intentan ocultar otras cosas, y capaz que es un poco extenso o medio pesado, porque nos pusimos a investigar un poquito ayer y hay información que a nosotros nos parece interesante, pero cualquier cosa, Gonzalo, aunque esté bajo, habla un poco fuerte y me interrumpes en cualquier momento. Bueno, Israel fue un importante, o el más importante tal vez, proveedor de tecnología militar, entrenamiento y armamento a las dictaduras militares latinoamericanas, al amparo, por supuesto, de Estados Unidos. Pero cuando empieza a cuestionar, cuando los organismos de derechos humanos empiezan a cuestionar las dictaduras, Estados Unidos empieza a quedar bien, y el que sigue proveyendo de estas cosas sigue siendo Israel, ¿verdad? A las dictaduras latinoamericanas. Por ejemplo, Argentina, Israel le vendió fusiles, le vendió municiones, vehículos blindados, aviones, misiles, le vendía a Israel a la dictadura argentina de Videla, además de entrenamiento de las fuerzas especiales. Y mira cómo te lo voy a decir, Israel le brindó a Argentina, entrenó a sus fuerzas en técnicas de interrogatorio. No sé si te suena, sí, sí, Gonzalo, este tipo de cosas, ¿no? Chile le vendió aviones, le vendió tanques, le vendió sistemas de comunicación, lo asesoró en inteligencia y seguridad, y entrenó a sus fuerzas en tácticas contra insurgentes. Son algunos ejemplos que vamos a poner. Mira, Gonzalo, este ejemplo, el de Guatemala, perdón. Para que vean también que yo sé que esto que estoy diciendo tampoco es nuevo, pero bueno, esto está ampliamente documentado. Hay juicios internacionales, por ejemplo, en el caso de Argentina, contra Israel por complicidad, ¿verdad?, por la venta de armas a una dictadura que te hace cooperar, también te hace criminal de guerra, ¿no? Pero en Guatemala, Gonzalo, que le vendió no fue el único, pero Ríos Montt, capaz que es el dictador que más recordamos de Guatemala, más había pasado el Che en el 55 por ahí, y eso, cuando estaba Arbenz, pero le vendió fusiles, helicópteros, equipos de contrainsurgencia. Pero fíjate que Israel le facilitó el armamento a la dictadura guatemalteca, que el armamento con el que cometió lo que se conoce como el genocidio maya, eufemísticamente también le dicen guerra civil en Guatemala. Se acusaba a las comunidades indígenas de colaborar con las guerrillas, y la dictadura de Ríos Montt llevó adelante más de 600 masacres. Y se estima que eran una política tierra arrasada, porque evidentemente lo que querían hacer era quedarse con las tierras, ¿no?, y aprovechar. Pero allí hubo se estima más de 200.000 indígenas muertos, se arrasaba con las aldeas, masacres, se mataba ancianos, mujeres, niños. Y esa política de genocidio maya en Guatemala la armó Israel. ¿Verdad? Entonces podemos hablar lo mismo. Mira, en El Salvador, Israel le vendió la primera generación de drones, de aviones no tripulados, en la década del 80, y podemos seguir, ¿no, Gonzalo? Israel también, por ejemplo, armó, le brindó fusiles, logística, etcétera, a Somoza. Vaya si esta fue una dictadura atroz, ¿no?, en Nicaragua. Sí. Entonces digo esto porque a veces sacan un comunicado porque quieren ocultar otras cosas, ¿no? Y esto es lo que fue el apoyo, la venta de armas, entrenamiento y logística a las dictaduras. También, Gonzalo, podemos seguir con lo que pasa hoy. Pero ahí, permitime, Carlos, decirte, llama poderosamente la atención, porque los hechos a los cuales vos estás haciendo referencia, bueno, en la década del 50, 60, 70, por supuesto que más acá en el tiempo también, pero cuando pensamos en el 50 y los 60 y pensamos el momento de la creación del Estado de Israel, estamos hablando que la franja temporal entre la creación y, bueno, el propio genocidio que inició Israel en Palestina, ¿no? Pero la capacidad de poder llevar adelante este tipo de colaboraciones, entre comillas, ¿no? Esta política imperialista, de forma tan rápida entre su creación y la fecha que vos manejás, habla de el objetivo de su creación, ¿no? Que tiene que, habla de una de las características esenciales del Estado sionista de Israel, la de ser un proveedor, un colaborador sistemático de las políticas imperialistas, en este caso a través de las masacres, financiando dictaduras, colaboración con inteligencia, etcétera, etcétera. Es decir, parte de la esencia del Estado sionista de Israel está descrita por lo que vos acabás de ir mencionando, ¿no? Sí, mira, Gonzalo, al día de hoy Israel sigue siendo uno de los mayores, o tal vez el mayor exportador de armas a Latinoamérica. Impresionante. En armas y equipamiento, por ejemplo, tecnologías antidisturbios, blindados, policial y ejército, drones, vende drones, armamento ligero, sigue vendiendo, fusiles, subfusiles, municiones, sigue proveyendo de sistemas de vigilancia masiva. Hay un caso icónico que es el software Pegasus, ¿verdad? Que en Europa espiaban a los presidentes amigos, ¿no? Que por eso sí. Fue muy muy destacado. Entrenamiento militar en México, ¿viste? De entrenamiento contra terroristas, operaciones especiales en Colombia, el entrenamiento a las fuerzas especiales, Centroamérica, hoy hay convenios firmados para el entrenamiento de policía y ejército, ciberseguridad y espionaje, ¿verdad? Hoy con México, con Panamá, con Ecuador, sistemas de vigilancia, logística. Se habla de que no son bases oficiales, pero hay asesores de Israel en todos lados, alguna oficinita tienen, no son bases oficiales, ¿verdad? En Colombia, en Paraguay, están en la triple frontera. Hoy, por ejemplo, el sionismo, bueno, hay bases también de Estados Unidos, pero también están en Paraguay. Pero quería, por último, Gonzalo, si me permite, para terminar esta primera parte, sí, sí. La cooperación, entre comillas, de Israel con Uruguay desde el 2005 a la fecha. Se ha multiplicado, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Equipamiento militar y policial, nos han vendido fusiles Star-21, por ejemplo, de armamento ligero. Tú sabes que le compraron drones por 20 millones de dólares, sistemas de monitoreo urbano, cámaras de videovigilancia. Hoy hay cuestionamientos porque hay cámaras con reconocimiento facial, sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo. Se le compró a Israel blindados antidisturbios para la policía y el ejército. Los conocemos. Pero además Israel ha cooperado, entre comillas, con Uruguay para entrenamiento antiterrorista. Bueno, en su momento fueron noticias públicas, ¿no? Nos están entrenando a la policía y el ejército nacional en tácticas contra el terrorismo y para la seguridad urbana. Y también Israel en Uruguay ha capacitado a la Guardia Republicana, Gonzalo, capacitación táctica, y mira esto, control de multitudes, no sé si te suena alguna cosa, ¿no? Sí, digo sí. Que no fue con el gobierno de Cuquito, desde el 2005 para adelante, además en ciberseguridad e inteligencia, ¿no? Claro. Tecnología de ciberseguridad, y por último, cuando hablamos de cooperación en inteligencia, hay intercambio de información de inteligencia con Israel. Por último, Gonzalo, digo esto porque quiero argumentar la posición de que hay que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ¿no? La empresa Elbit Systems, que es la que nos abasteció y se llevó los 20 millones de dólares en drones, es la misma empresa, son los mismos drones que hoy están masacrando a los palestinos. Una empresa que está muy cuestionada a nivel nacional, internacional, y que Uruguay le compró, esto sí fue el gobierno anterior, si no me equivoco, le compró drones, supuestamente es para la vigilancia fronteras y la lucha en contra del narcotráfico, pero bueno, le compramos drones a Ivy System por 20 millones de dólares, son los mismos drones hoy que están masacrando, bombardeando un día así otro también a la franja de Gaza, así que con un comunicado de preocupación, Gonzalo, me parece que no es suficiente, ¿no? Y no, mirá, yo recordaba, y lo comentábamos, creo, en una audición pasada, el hecho de que por el 2012, por allá, Bonomi, junto al jefe de policía de entonces, estuvieron en Israel, al igual que lo estuvo Orsi, dirigentes del PIT-CNT, Gambera, bueno, una banda plural, ¿no? Recientemente candidatos e intendentes electos del Partido Nacional. Hay mucha gente que pasa por Israel, ¿no? Elige específicamente, previa a la asunción de un mandato o estando en ejercicio, ir a Israel. Bueno, cuando fue Bonomi, ministro del Interior del Frente Amplio, junto con el jefe de policía en aquel momento, recorrieron las cárceles, sistema penitenciario, parte de la lógica de inteligencia israelí, y a la vuelta se avanzó en muchas de las cosas que vos mencionabas, en la colaboración, el entrenamiento, la compra del sistema de inteligencia. Creo que Maldonado, en la intendencia de Maldonado, se rige un parte de ese control con empresas israelí. Es decir, Orsi no puede decir que no conoce estas cosas. El Frente Amplio no puede decir que no conoce estas cosas, porque son de público conocimiento, porque han estado en el gobierno, ya sea en la oposición o como oficialistas, y evidentemente han sido responsables de avanzar en este camino que vos venías señalando, ¿no? El de compra, el de convenio, intercambio de información. Uno se imagina, porque es conocido que en la frontera del Uruguay, con el lado brasilero, hay una convivencia de comunidades diversas. Bueno, los sistemas de inteligencia hoy deben estar operando allí a full. Imaginemos el papel lamentable que debe estar jugando el Uruguay en pasar información, fichando gente, que evidentemente no es para la resistencia, no es para la gente que está padeciendo, sino al contrario. Entonces, como vos decías, un comunicado recontra tibio como el que se sacó ahora y los que se venían sacando, no es suficiente para la situación que se está viviendo, y mucho menos suficiente en relación a los niveles de compromiso que se ha tenido como política de Estado gestionada con todos los gobiernos. Sí, Gonzalo, por último, que creo que ya queda poco tiempo, Orsi salió al exterior, nuestra presidenta es Carolina Cose, hoy viajaría, creo que es a Sevilla, España, a una reunión de la ONU, después estaría con el Mercosur por Brasil y después creo que iría a Argentina. Hoy Orsi le toca intervenir en una conferencia de la ONU que se denomina Financiación para el Desarrollo. Yo no sé si tú te imaginas lo que puede decir Orsi allí, ¿no? Financiación para el desarrollo, pero es un eufemismo, ¿verdad? Endeudamiento para el saqueo. Claro. Sería, ¿no? Sí. Porque no precisan los países del tercer mundo, llamado tercer mundo, endeudarse más para construirle la logística a las multinacionales para que los exploten. Entonces, ¿qué haría alguien de izquierda? Yo siempre recuerdo, trato de recordar o de ir a los libros, porque no lo vivimos, cuando estuvo el Che Guevara en Punta del Este, ¿no? Claro. O con los intentos de Laica, etcétera, lo que pasó con Chávez, Kirchner y lo que hizo Tabaré Vázquez ahí en Argentina, ¿no? Pero lo que habría que plantear allí es que no precisamos endeudarnos, ¿verdad? Fíjate para el lado de África. ¿Qué se necesita? No pagar la deuda externa, una deuda en realidad lo que deberían de pagar son ellos, justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Las masacres, los genocidios, el saqueo, lo que deben de la etapa colonial, lo que deben del apoyo a las dictaduras, lo que deben, o sea, allí lo que hay que hacer en realidad es invertir eso y que ellos paguen la deuda que tienen con el tercer mundo, que se retiren, que dejen el saqueo. Fíjate en el Congo, ¿verdad? Lo que se precisa ahí, que se vayan las multinacionales, que los dejen en paz y que les permitan el desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que se precisa justamente es que la no intervención, o sea, la ruptura con las políticas imperialistas, que no lo van a hacer ellos, pero lo que se necesita en todo lado es la reconstrucción de la izquierda, en lucha contra los países del primer mundo, y sobre todo contra Estados Unidos y sus socios, ¿no? Entonces, ¿qué planteo tendría que hacer Dorsey? Dejen en paz a los países del tercer mundo, no pagar la deuda externa y comenzar un proceso de desarrollo, colaboración sur-sur, etcétera, ¿no? Digo, para ser muy sintético, pero realmente, según las audiciones subsiguientes del 26, estaremos analizando lo que vaya a decir Dorsey, pero me imagino que un planteo de izquierda del no pago la deuda, de abandonar las políticas imperialistas, del comercio desigual, del saqueo, por supuesto que no va a hablar del ataque a Irán, que es un país que intenta desarrollarse soberanamente, desarrollar su programa nuclear pacífico en un proceso de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien se va a desarrollar, lo atacan. Y después te quieren dar plata para que hagas la infraestructura que precisan las multinacionales para saquearte. Sí, entonces, eso... bueno, queríamos decir unas palabras de esto a la expectativa de lo que en el día de hoy nos diga Dorsey, que seguramente a nosotros, Gonzalo, no nos va a representar. No, sí, todavía nos quedan 5 minutos más, Carlos, de audición, pero esto que vos venías mencionando, del papel que juegan justamente los organismos internacionales, lo que decíamos al principio, una declaración o una postura frente a los hechos de guerra, ¿no?, que se vienen cometiendo, se vienen desarrollando, entonces tibiamente te dicen que se están violando los derechos humanos, que están preocupados, que alertan la gravedad y la escala que se está teniendo, pero no hay más que ciertos señalamientos o pequeñas denuncias. Pero el día después, parecería que nada de aquello sucedió. Entonces, de lo que se trata es de recuperar las infraestructuras. Entonces, ahora vemos cómo, desde los propios organismos internacionales, que mientras se cometen los crímenes no se atreven a hacer nada seriamente, ahora se están brindando préstamos para la reconstrucción de infraestructura en Siria, en Libia. Esto que estaba señalando vos, ¿no? Las políticas de endeudamiento de las naciones frente a otras naciones, organismos de créditos o naciones, luego de haber sido víctimas, ¿no? Una vez que te invadieron, te masacraron, te bombardearon, te endeudaron, bueno, después viene esa política humanitaria, esa ayuda, esa colaboración, esa solidaridad internacional, lo cual significa mayor endeudamiento, mayor dependencia, un nivel que te mantiene en ese estado de subordinación permanente, primero con las políticas belicistas de guerra y después con las políticas, entre comillas, humanitarias de reconstrucción. Esto no es nada nuevo, porque lo venimos viendo desde que existen las guerras, desde que existe una potencia que se impone por sobre la otra. Ahora, si no es nuevo, tampoco nos podemos hacer los sorprendidos, ¿no? Y creo que Dorsey, una vez más, sale con ese juego, que creo que es una versión muy antigua, de intentar justificarse verbalmente, pero que no le sale para nada bien, y que es la negación de la izquierda en su principio, es la negación de la historia del Frente Amplio, pero por sobre todo es la confirmación de este cambio de rumbo que ha adoptado el Frente Amplio a las políticas internas nacionales, pero también frente a las cuestiones internacionales, Carlos. Por último, para despedirme, Gonzalo, en estos días salieron los nuevos números de la riqueza mundial, y bueno, se ha estudiado en una serie de países que representan más de la mitad de la población mundial, y la riqueza del 1% más rico del 2015 a la fecha, en estos 9 años hasta el 2024, creció lo suficiente para eliminar la pobreza del mundo 22 veces, ¿verdad? Digo esto cuando hablan de financiar el desarrollo. Y hoy se estima que la riqueza privada ya está superando la riqueza pública de las naciones. Y bueno, ahí vemos estos fenómenos, ¿no?, de los privados que envían satélites, que hacen viajes al espacio, y en lo que hoy ya pasa a ser la guerra de las galaxias, ¿no? Porque sí, estamos viendo misiles supersónicos que viajan a 9.600 kilómetros por hora, y sistemas de de seguridad, que cada misil que se lanza de esto, de cada cohete que se lanza a la exo, como llaman ellos, palabras difíciles, atmósfera, puede costar en algunos casos hasta 12 millones de dólares una unidad, o 4 millones los llamados estos Arrow 3 que paran estos misiles balísticos antes que entren a la atmósfera, ¿no? Entonces, no, otra que financiación para el desarrollo, ¿no? Claro. Basta de guerras imperialistas, retírense de los países del tercer mundo y permítanos desarrollarnos pacíficamente, ¿no? Entonces, por eso se extraña tanto Fidel también, que se escuchaba allí la palabra clara cuando estas cosas pasaban. Tal cual. Gonzalo, nos despedimos hasta el próximo domingo. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo, también continuando con esta temática, con este análisis de, bueno, lo que viene pasando a nivel internacional, lo que viene pasando en Palestina, pero también para seguir ofreciendo posibilidades de organización, seguir ofreciendo posibilidades que nos junte con nuestro pueblo, que nos junte con la gente que se indigna, con la gente que quiere condenar esto, con la gente que no es indiferente y que tampoco le sirve la tibieza. Entonces, generar actividades es un deber histórico, es un deber de siempre, es un deber de hoy. Generar actividades que nos permita encontrarnos, juntarnos, reflexionar, informarnos, pero por sobre todo tomar partidas, ocupar un lugar en la lucha. Esto evidentemente tiene distintas formas, las reuniones en los barrios, en los municipios, a nivel estudiantil, sindical, por supuesto que en los distintos departamentos del Uruguay, allí están las agrupaciones del 26 de marzo, de la Unidad Popular. Prontamente vamos a tener nuestro plenario nacional del 26 de marzo, el 12, a partir de las 14 horas, lo cual es la instancia máxima, diríamos, de organización, pero previo a ello se vienen realizando las recorridas, las reuniones departamentales, los distintos frentes, y también se van sumando actividades que le agregan otros elementos diferentes, particulares, pero que también sirven para la organización. Y para hablar de ello le estamos dando los buenos días al compañero Alejandro Lloris, integrante de la dirección del 26 de marzo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, Gonzalo. Un saludo grande a todos los compañeros del 26 y a los amigos y oyentes de esta audición. Un gusto compartir unos minutos, para hablar de lo que se viene, de alguna de las iniciativas. Recién en la tanda de la radio mismo ya se está promocionando una actividad que estamos impulsando para el próximo viernes 4 de julio, además con la significación que tiene ese día, escuchando las editoriales que estaban proponiendo al comienzo de la audición, qué mejor nosotros que tomarnos ese día 4 de julio para una jornada antiimperialista, ni que hablar en esta situación que se está viviendo de solidaridad con Palestina. Y estamos proponiendo la proyección en el local del 26 de marzo, en Convención 1165, allí en el Barrio Sur, bien conocen todos ustedes, a partir de las 18 horas, la proyección de la película Netherland, la reciente ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, sobre la causa palestina y, lo que viene sucediendo allí. Y nos proponemos proyectar esa película de la mano de esta iniciativa que además comenzamos con muy buen éxito hace una semana con la elaboración de comida, también sí, vinculándolo a lo que hablabas de las finanzas y de las economías. El 26 sigue teniendo su forma de financiar la lucha y muy necesaria en estos momentos. Entonces, también lo vamos a acompañar con la elaboración de un plato caliente, de un ensopado criollo, que va a estar muy bien, a un precio popular también para poder pasar. Pero estamos convocando no solamente a los compañeros del 26 a participar de esta actividad, porque evidentemente esta no es una lucha del 26, sino de ampliar esta la información y el posicionamiento a todo el pueblo uruguayo. Entonces, claro, esta es una otra forma del 26 de marzo colaborar con la causa palestina. Y creemos que sería tarea de todos los compañeros invitar a la gente a acercarse al local, a poder mirar esta película, también a colaborar, a compartir un plato caliente allí con los compañeros y, bueno, convertir estos días fríos y que en esto año y medio, dos años de movilizaciones permanentes, Gonzalo, hemos compartido varias jornadas, incluso en la calle, muy claro, inhóspitas, así que el frío nos puede detener. Lo vamos a amenizar un poco con el ensopado criollo para calentarnos bien, pero a poder compartir la proyección de la película y ni que hablar el intercambio con los compañeros sobre lo que está pasando y planeando nuevas actividades. Sí, te iba a preguntar, ¿esto tiene costo de entrada, Topo? No, es una actividad, justamente, es una actividad abierta que la ponemos a disposición con la invitación a compartir un plato de comida. Las condiciones allí están... Mesa, silla, todo. Mesa, sillas, un amplio local que da la posibilidad tanto de ver la proyección de la película como estar en condiciones cómodas para también consumir, claro, el ensopado criollo. Vos sabés que te iba a preguntar, porque yo no tenía duda con respecto al menú, porque bueno, en un momento creo que se había manejado la posibilidad de algún plato típico palestino, ¿no? Pero más allá de eso, la discusión que hay arriba de la mesa también, en esto de la dominación militar, política, también es una dominación cultural, ¿no? Y que muchas veces se busca la apropiación, el robo, en definitiva, identitario de ciertos pueblos, de ciertas culturas, en todos los planos, y lo gastronómico también, que de repente da para conversarlo en otro momento, pero la importancia de vincular lo gastronómico con lo político, con lo organizativo, en este caso ofreciendo un plato proteínicos para la pelea, pero la necesidad de vincular estas cosas también nos invita a participar, a discutirlo, a pensarlo. Pero yendo a la actividad en sí mismo, Alejandro, vos decías que esto está abierto a todo el mundo, es una actividad organizada por el 26 de marzo, que se extiende a todo aquel que esté interesado, en este caso, en primer lugar, en ver la película, ¿no? Que yo por lo pronto no la vi, sé que se está proyectando en muchos lugares, voy a ir con gran expectativa para ver esa película, pero también está la base de la invitación a la organización política, ¿no? Una cosa lleva a la otra, digamos. Sí, ni que hablar, Gonzalo. Bueno, nosotros le proponemos como consigna de esta actividad la izquierda con Palestina. Lo promovemos desde el 26 de marzo la actividad, pero como te decía, no es una actividad exclusivamente para la militancia del 26 de marzo, que además la lucha es una sola, y los compañeros están también en las tareas, estamos preparando el plenario nacional para el fin de semana siguiente, pero eso no quita la posibilidad de manifestarnos, además un día como el 4 de julio. Me parece que son condiciones, tanto por la proyección de una película de dimensión internacional, como la causa de esta lucha, como justamente en la fecha en la que se desarrolla, y lo que está sucediendo en nuestro país, como mencionaban ustedes, respecto a la posición del gobierno de nuestro país en torno al tema palestino, es una gran oportunidad para que todo aquel que se entiende de izquierda, el 4 de julio, ¿en dónde vamos a estar? Algunos en la embajada, calculo. ¿Qué? Calculo que algunos van a ser invitados a la embajada. Sí, pero entendemos que justamente este tipo de propuestas son las que permiten ver, bueno, quiénes están en la embajada el 4 de julio y quiénes están en el local compartiendo un plato criollo y bueno, presenciando la proyección de esta película, intercambiando con los compañeros, ni que hablar que es una posibilidad más, tanto para intercambiar, tanto para el que mantiene algunas diferencias, ver también los puntos de acuerdo y las luchas en común en las cuales nos podemos unir, como quienes, por ejemplo, hace una semana en el propio local, mientras entregábamos las porciones de buceca, que aprovechamos para informar en la audición del 26, donde corresponde, que fue todo un éxito esa actividad, y pasaron un desfile en pocas horas de una cantidad de compañeros y amigos colaborando con esta campaña financiera también que hacemos, gente que se acercó, si bien con su, además respetando las consignas, con su tupper para llevarse una porción de buceca, pero aprovechando la oportunidad para explicar. Gente que se siente frente a amplista, que no entiende, nos pide a nosotros explicaciones por qué el comportamiento del gobierno, cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros. Evidentemente se enteraron escuchando, por ejemplo, nuestras entrevistas en la radio, entonces querían venir a conversar, a colaborar ya de paso, y bueno, viendo que el camino que proponemos nosotros es el correcto, pero todavía ni siquiera sintiéndose parte, pero ya estaban siendo parte al estar viniendo al local, al estar compartiendo una buceca, y ni que hablar que eso no se puede agotar en una conversación de esa, en el reparto de viandas. Así que oportunidades para compañeros a que se acerquen, a que compartamos este tipo de actividades, que nos vayamos forjando esta unidad en la lucha. Repasar los horarios. Sí, es este próximo viernes, 4 de julio, a las 18 horas, a partir de las 18 horas, en el local central del 26 de marzo, calle Convención 1165, entre Canelones y Maldonado. Están todos invitados a la proyección de la película Nodderland, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Vamos a estar sirviendo a 200 pesos un buen ensopado criollo también para afrontar el frío de estos días, y quienes quieran venir con un tupper y llevarse vianda para el fin de semana también, ni que hablar que está esa posibilidad. Así que impecable. Vamos a estar acompañados con un vinito suri, con algún refresco, para quienes quieran. Dato que no es menor, Alejandro, ¿no? La necesidad de financiar, por ejemplo, el plenario que se viene unos días después de esta actividad. O sea, nosotros no vamos a pedirle financiamiento a las empresas, a los organismos internacionales, ni a ningún otro. La generamos nosotros mismos, y en esta oportunidad, así como fue la semana pasada con la excelente buceca, ahora otro nuevo plato, en este caso compartido de forma colectiva, viendo una película, pero que tiene como propósito la discusión política, el financiamiento político y mayor acción política, en este caso preparando el plenario venidero del 12. Exactamente, es tal cual, así como vos lo decís. Ni la causa palestina puede esperar, ni tampoco la necesidad de generar finanzas para seguir desarrollando la política en todos los planos del 26 de marzo, y particularmente a una semana de un plenario nacional que precisamos que sea de abundante concurrencia, y sobre todo de la dimensión nacional, que vengan compañeros de todo el país. Eso evidentemente tiene sus costos, como la propia desarrollo de la infraestructura del plenario. Así que por eso lanzamos también esta actividad. Así que bueno, los llamamos a todos a colaborar, a compartir este espacio, no solo a venir o quienes no puedan venir, sino a difundir esta actividad e invitar gente, porque no es exclusivamente las definiciones que pueda tener el 26, tanto para compartir un ensopado criollo como para ver la proyección de la película, es de un amplio interés. Así que bajo la consigna La Izquierda con Palestina, este próximo viernes, a partir de las 18 horas. Excelente. Y bueno, después que le dejaste picando, Gonzalo, el tema de la batalla cultural con, con el tema de los platos, eso sin duda que lo podemos seguir tanto abordando aquí para compartir esta, porque son temas muy, muy interesantes y muy importantes también, en alguna otra oportunidad, y ni que hablar, que vamos a estar compartiendo también desde nuestro lugar, reivindicando quizá alguna venta de comida palestina. Pero bueno, creímos que en esta oportunidad, tanto por las características del desarrollo de la actividad, que el centro sea la proyección de la película, a veces podría resultar demasiado redundante y rimbombante todo, también que capaz que la parte de la explicación de la servida, de demás, pudiera correr un poco el foco. Seguro. Entonces, si les interesa, próximamente vamos a estar compartiendo comida palestina también. Impecable. Ahora vamos con lo criollo. Vamos arriba. Gracias, Alejandro, por estos minutos. Un abrazo. Gracias por el espacio y los esperamos a todos el viernes. Dale, chau, chau. Bueno, nos van quedando unos 10 minutos de audición, pero queríamos aprovechar también hasta el último minuto para seguir conversando sobre la situación de la clase trabajadora en Uruguay, que como bien sabemos está condicionada por muchos aspectos, fundamentalmente la política económica emprendida por todos los gobiernos, ¿no? Esta gran política, este gran modelo, que cada uno le pone su particularidad, su impronta, pero que siempre tiene como una de las variables principales a los trabajadores, ya sea desde el punto de vista del salario, el acceso a la cultura, a la educación, a la vivienda, a la salud. Es decir, siempre tiene como variable este modelo económico las condiciones materiales de vida del pueblo. Y a veces se hace de una forma muy sutil, y otras veces se hace muy explícita, ¿no? Basta con ver el presupuesto quinquenal, el próximo que se vaya a presentar, para ver cómo una vez más los gobiernos prefieren beneficiar a las multinacionales y a los organismos internacionales antes que brindar esa riqueza acumulada por los propios trabajadores a su bienestar. Pero otras veces se mira desde los propios ministerios, cuando se discuten negociaciones o criterios vinculados a lo salarial. Y estamos en esta etapa nueva, con este nuevo gobierno, dirigido por Castillo, por el Partido Comunista del Uruguay, vean ustedes, subordinado a Orsi, el MPP, el Frente Amplio, pero que, una vez más, están tejiendo esta negociación colectiva. Para hablar sobre esto, le estamos dando los buenos días, sabiendo que el tiempo es insuficiente, al compañero Damián Ortiz, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo está todos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, brevemente, y ya te doy la palabra, estos anuncios que hemos recibido y que, bueno, seguramente estén arriba de la mesa un tiempito más, a veces para justificar, a veces como válvula de escape, la negociación colectiva propuesta por el gobierno, Damián. Bueno, hay que recordar que también dentro del ministerio la dirección de trabajo la tiene el PDP, ¿no? O sea, que, y además es una política de gobierno que no es, no nos sorprende, ¿no? Este anuncio fue dado por en la campaña dentro del Frente Amplio medio calladito. La prueba está que en la práctica lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo, o sea que no nos sorprende. Eso en primer lugar. Después, si uno lo avalúa esto desde el punto de vista técnico, bueno, además de que muchas veces se hace en un lenguaje poco comprensible, porque los que estamos en el tema, cuando empezamos a pautas, cuánto va a ser el aumento, de qué forma se va a graduar y bueno, etcétera, dónde están los tres cortes, ¿no? Porque supuestamente acá va a haber un mejoramiento a los salarios más bajos y una decreción. Bueno, te estamos escuchando medio entrecortado. La promesa que, ahí, ¿cómo se escucha? Sí, de a momento se interrumpe, pero se entiende la idea igual. Dale. Estoy quietito en el lugar. la cuestión en esto, que para es otra noción un poco más amplia y parado de un punto de vista de un lenguaje que se comprenda, ¿no? A los trabajadores. Damián, sí, vamos a hacer una prueba. Cortamos la llamada y probamos de otra manera para ver si logramos una mejor salida. Si no, llamo yo. Perfecto, dale. Del fijo. Dale, gracias. Bien. Vamos a intentar hacer esta comunicación. Van a ser unos pocos minutos, pero es importante. En tanto, se están escuchando estos anuncios del gobierno. Y que no solamente hay que prestar atención a los anuncios del ministro o del director de trabajo, como bien señalaba Damián, que corresponde al PBP, ¿no? También hay que prestar atención a los anuncios que hacen los dirigentes sindicales, la central sindical, en tanto es la otra parte vinculada a esto, ¿no? Porque por un lado vos tenés lo que te dice la empresa, los empresarios, digamos, el anuncio del gobierno, pero después está la clase trabajadora, la que decide si acepta o no acepta las reglas de juego y lo que se está ofreciendo. Ahí tenemos a Damián de vuelta en línea. Te escuchamos, Damián. Esto que no es menor, ¿no? ¿A quién impacta? Te intentamos ahí explicar. Esto hay que llevarlo a un plano lo más práctico, porque entre los anuncios que hace el gobierno es que, bueno, que acá los salarios más bajos van a ser los que van a tener mejores aumentos y los salarios más altos van a ser los que van a tener una pérdida. Sí. Bueno, primero no está discriminado cuál va a ser la forma de impacto de esto, ¿no? Cómo se van a hacer los cortes. Pero también un detalle menor que no lo hemos escuchado, ni por parte del PCNT, por lo menos yo hasta ahora, ni por parte tampoco del gobierno, es que con la lógica que tienen los aumentos de las jubilaciones en este país, una de las situaciones que se logran un aumento mejor o menos insuficiente es por el índice medio de salario. ¿Y de dónde sale el índice medio de salario? De los convenios colectivos que, llamémosle, los sindicatos con mayor desarrollo pueden tener, o mayor crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, el desindexar los sueldos de los trabajadores, el impacto mayor va a ser sobre las jubilaciones. Por más que por ahora no hemos escuchado nada de hablar de eso. Porque la lógica que tiene esto es que o subís por índice medio de salario y subís, si no, por inflación. En las condiciones que tenemos los trabajadores de este país, del 2016 a la fecha, hemos perdido mucho salario. O sea, estamos hablando de 2016, ahí la pandemia no estaba. Claro. Y está el mismo gobierno que está hoy, que en aquel momento ya se habían dado salarios por franja. Con una lógica diferente a esta, pero también era por franja. O sea, ahí hay dos o tres cosas que son importantes tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, ¿va a servir de participar de los consejos de salario? Y bueno, ahí la respuesta a cada organización sindical la tendrá, pero sobre todo los trabajadores, porque si uno ya sabe que va a discutir sobre yo te voy a dar dos churros y un globo, y el otro le van a dar tres churros y un caramelo, bueno, ahí la cuestión. Cada uno sabrá si después está de acuerdo en firmar una cláusula de paz y asegurarle a las empresas, sobre todo a las multinacionales, sus condiciones. Sin embargo, el que pierde salario, el que pierde condiciones laborales, es el trabajador. Entonces, eso es un elemento que hay que tenerlo arriba de la mesa. Y el otro es que esto claramente responde a una lógica del gobierno. Al tener las dos patas, porque por algo Castillo está en el Ministerio de Trabajo y por algo Abdala es el presidente del PCNT y por algo Pereira es el presidente del Frente Amplio, una lógica que por más que ellos no la van a decir y que cada que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, en realidad son defensores de un mismo modelo que lo que van a ir es ajustando alguna válvula de salida para la que la cuestión no explote y bueno, en definitiva los trabajadores van a perder. Va a haber poco espacio para chillar y muy poco espacio para avanzar objetivamente en un salario, porque la crítica que se le hacía, inclusive estaba Fernando Pereira, seguramente ya se olvidó, no estaba dentro del Frente Amplio, estaba en el PCNT, y ni que hablar toda esta barra de gente que hoy son los que conducen, diciendo que bueno, que aquel aumento que se daba por franja no estaba bueno. Claro. Entonces, hoy que la lógica es la misma, con a su vez el agregado de la desindexación, que no, como decimos hoy al principio, no se sabe cómo se va a aplicar, acá lo que hay son grandes titulares, pero en la práctica no va a haber una aplicación racional, o sobre todo más que racional, que se entienda, porque esa es la otra preocupación impresionante que tenemos, cómo se habla de muchas cosas que el trabajador en el día a día, con toda la problemática que tiene, no tiene los elementos para poder analizar, y además muchas cosas se basan en un supuesto. Entonces, la situación para los trabajadores es muy compleja, pero también, más allá de la complejidad, porque la historia de la clase obrera, también a nosotros nos genera algunos espacios para empezar a analizar las cosas desde otro punto de vista, y sobre todo un punto de vista de cómo asociamos lo sindical con lo político partidario, porque los que conducen lo tienen re claro cómo funciona. Por algo Valeria Ripoll fue vicepresidenta del Partido Nacional, por algo Castillo está en el Ministerio de Trabajo, por algo Puig, o Puy, como le quieran decir, está en la Dirección Nacional de Trabajo, y por algo Abdala está en la presidencia del PCNT, o sea, junto con otros más que, o sea, hacen a la lógica. No, sí, estamos, sí, diciendo que son todos iguales, para nada. Damián, pero sí, sabemos que nos estamos quedando cortísimo de tiempo, pero y el tema amerita mucho más, así que asumimos el compromiso de comunicarnos el próximo domingo, la próxima audición, para abordar con más profundidad este tema y también vincularlo con la LUC, que tiene cuestiones sindicales, que tiene cuestiones económicas, que hubo una respuesta popular, hubo posturas políticas de los distintos partidos, en el gobierno, en la oposición. Conviene retomar ese tema para ver cómo ha ido evolucionando. Así que, si te parece, Damián, nos despedimos y con el compromiso de encontrarnos el domingo que viene. Asumimos el compromiso y bueno, esto sirve también porque tenemos una semana para ir juntando más elementos. Exacto. Sobre todo la audiencia, para poder también ir analizando, inclusive generar algunas consultas que nos parece importante. Perfecto, gracias Damián, nos hablamos. Un abrazo. Nos vamos a despedir ya recordando esta hermosísima invitación para el viernes 4 a las 18 horas en Convención 1165 para encontrarnos todos a poder ver la película ganadora del Oscar con la causa palestina, también disfrutar de forma colectiva un rico plato de comida criolla y sobre todo seguir juntando fuerza para expresar nuestra solidaridad con la causa palestina y para organizarnos mejor de cara al plenario nacional del 26 de marzo. Nos despedimos, nos encontramos. Chau, chau.